noche gris, buscando las sombras donde tú estás. Los recuerdos flotan, no puedo resistir. La muerte no me frena, busco verte ya. Sombras buscándote aún, tu foto en mis manos, mi fiel ilusión, eternamente juntos bajo el mismo sol.